oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo, y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con nuestro compañero Nacho Álvarez González. Bueno, y ya pasó el Mundial, increíblemente. Ya pasó el Mundial y qué fin de semana que hemos tenido. Nosotros tratábamos de hablar lo menos posible, de hablar temas que tuvieran que ver con el Mundial, porque si no era todo el tiempo, y bueno, y se dio este Mundial para nuestro país, para un grupo de jugadores y de personas que estuvieron ahí en Qatar, que han participado de este evento, y de muchos argentinos que han ido aparentemente de distintos lugares del mundo, se ha festejado en distintos lugares del mundo. Bueno, hoy lo vamos a ir charlando un rato con Luis, para que también vos me cuentes tu parecer, cómo lo viviste ayer, Luis, y cómo lo vivís hoy. Sí, seguro. Nosotros tenemos distintas vías de comunicación, que son el Facebook, OidMortales2011, el email oidmortales2011@yahoo.com.ar, nuestra página www.oidmortales.com.ar. Podés volver a escucharnos martes y sábados al mediodía por www.laretaguardia.com.ar. Y no sé si, Luis, estás preparado para darme las otras vías de comunicación. Sí, las otras vías son por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20 horas, y por www.rnma.org.ar los jueves a las 20 horas. Y hasta el próximo mes de febrero no va a salir por Radio Nehuen, que es radionehuen.radio12345.com, porque nuestros amigos, nuestros compañeros de la radio se toman unas merecidas vacaciones y solo van a pasar música. Eso es lo que tenemos entonces estos días, estas semanas que nos quedan, que ya empieza el verano, por si no saben. Mañana 21 de diciembre comienza el verano. ¿Mañana 21 o mañana 20, Luis? Mañana 20, tenés razón, el 21. Bueno, quizás se adelante por el calor que empiece a hacer ya mañana, parezca que es 21. Yo, como siempre, vivo desfasado con los días. Entonces, pensé que mañana era... No, bueno, sí. Hoy recordamos dos fechas, 19 y 20 de diciembre del 2001, dos fechas muy importantes y trágicas desde el punto de vista de lo que significó lo que fue el argentinazo, el que se vayan todos, el haber tenido el gobierno de la Rúa 37 asesinados por las movilizaciones que se dieron aquí en Buenos Aires y en muchas partes del país, la caída de la Rúa, el famoso helicóptero, y el que se vayan todos, que originó, bueno, nada, unas importantes movilizaciones y surgimientos de asambleas barriales a lo largo y a lo ancho muchos lugares del país, fundamentalmente Buenos Aires y Capital, pero que, como todo y como siempre, se supieron reciclar y no se fue ninguno y quedaron varios, digamos que muchos, con otros nombres de partidos, con otros grupos, con otros frentes, pero siguen estando lamentablemente los mismos. Bueno, un poco era eso, ¿no? El el 19-20, que se adelantó al verano porque fue un diciembre muy calentito, ¿no?, en Argentina. Sí, con respecto al clima estamos pasando unos días mucho mejor, ¿no?, de los que hemos estado pasando. Sí. La verdad que hemos tenido mucha suerte con estos días, que esperemos se prolonguen hasta las fiestas, inclusive, que llegan en el fin de semana, que hay bastantes comentarios de que probablemente iban a dar un asueto el viernes, porque caen las fiestas sábado y domingo. Ahora parece que puede haber un feriado mañana. El feriado viene con un decreto que cuando vos lo buscás no corresponde, pareciera lo que se llaman las fake news, ¿sí? Con un decreto del boletín oficial, supuestamente, que cuando vos buscás ese decreto no correspondería a lo que debiera ser, así sí. que sería el feriado. Por el otro lado, es raro que ninguna autoridad salga a hablar y decir, bueno, mañana se decreta un feriado, ¿no? Como pasó en su momento cuando fue el atentado contra la vida de Cristina, el presidente salió por los medios y dijo, muchachos, mañana, ¿no? Creo que fue el 2 de septiembre, si mal no recuerdo, se declaró feriado, pero salió alguien a hablar. Desde la ciudad de Buenos Aires, lo único que tenemos noticias es que hay reuniones en este momento de los ministros y que algo estarán decidiendo, pero no sé, en los medios de comunicación, los más conocidos, digamos, desde la televisión, Canal 13, TN, C5N, bueno, en varios ha salido feriado nacional y que los bancos funcionarían hasta las 12 del mediodía y sí estaría abierta la AFIP. Se supone que los hospitales serían con guardias. La verdad, lamento toda la gente que tenga los turnos programados para mañana, que después de tanto tiempo de haber conseguido que te atiendan en el 147, conseguiste un turno o tenés tu cirugía programada y estás internado esperando tu cirugía. Bueno, esto la verdad te corta al medio, digamos, ¿no? La verdad que es, no sé, yo creo que hay cosas que no están bien, no sé cómo decirlo. O sea, yo entiendo la alegría, entiendo, ayer yo también salí a caminar un rato y a disfrutar, ¿no?, de esto que está pasando, de esto que pasó, digamos, del campeonato, uno se puso muy contento, pero de ahí a un feriado nacional, qué sé yo, me parece complicado para algunos sectores, ¿no? Por ejemplo, cierta parte del sector salud, que está tan mal organizado todo el sistema de turnos y que a la gente le cuesta tanto conseguir un turno para una ecografía, para una radiografía, hasta que no te pasa, vos no sabés lo que es padecerlo. Es tremendo. La gente está semanas y semanas intentando conseguir un turno y ahora una vez que lo consigue, hay un feriado. Qué sé yo, la verdad me preocupa, la verdad que me preocupa un poco. Bueno, pero el problema y el tema es que decir eso no es políticamente correcto y te pueden llegar a decir cualquier cosa y tildarte de cualquier cosa, ¿no? Pero en nuestro caso, nosotros lo que habitualmente hemos hecho cuando ha sucedido, el día del feriado del 2 de septiembre por lo de Cristina, yo fui. Total, nadie me puede decir que no vaya. Es mi lugar de trabajo, la gente estaba citada. En muchos casos se habló con los pacientes, se los llamó, y los pacientes eligieron cambiar el día, porque también un feriado tenés más dificultad para viajar, y es entendible, ¿sí? Y en otro caso había una señora, de estas señoras que por ahí no tienen mucho acceso a lo que es internet, y la señora vino a ver si a lo mejor la podíamos atender igual, o a ver qué pasaba. Y yo estaba y le dije, mire, yo la atiendo igual. Usted está acá, yo estoy acá. Avanti. La señora pobre, súper agradecida, y bueno, le pudimos solucionar lo que ya venía. Sí, bueno, por eso. Ya después pasa por la cuestión de cada uno lo que quiera hacer, la voluntad que quiera poner para No, yo creo que primero, el comercio va a estar todo abierto, eso. Desde ya, porque viene la vida. Seguro, viene la fiesta y un día cerrado, ni por casualidad. Generalmente, cuando son así asuetos o feriados nacionales, se refiere fundamentalmente a la administración pública y a la administración pública nacional. A partir de ahí, deciden un país federal. Che, no se rían, dije federal, pero es así porque dice la Constitución, ya sé que es unitario, pero formalmente, al ser un país federal, cada provincia, cada distrito decide qué hacer, si se adecua a lo que dice el gobierno nacional o no. En general lo hacen. Uh-huh. Ahora, vamos a ver la reta que va a ser. Yo calculo que no va a quedar. A los únicos que va a hacer laburar mañana va a ser a la policía de la ciudad, seguro. Pero después, bueno, si la administración pública de la ciudad de Buenos Aires va a trabajar, la salud, la educación, si bien las clases ya terminaron, pero las docentes y los docentes y todo el personal auxiliar de educación sigue yendo a trabajar hasta el mismo 23. Ustedes en salud exactamente lo mismo. A ver, hay que ver qué negocio allenta con la parte administrativa de ciudad. Si yo hubiera tenido la posibilidad de seguir haciendo los estudios que hacía, que ya no lo tengo esa posibilidad porque tuve una mudanza, yo el día 23, que es viernes, tenía gente citada. Y el día 30 tenía gente citada. Me llamó más la atención el 30, porque muchas veces el 30, caiga como caiga el 31, se ha dado feriado. Va, mejor dicho, asueto. Asueto. Asueto, no feriado, claro. Asueto. Así es. Pero dije, bueno, están tan entusiasmados con esto de dar los turnos por el 147, qué sé yo. No sé, veremos. Esto es así, esto es lo que vivíamos inclusive antes de la pandemia, que es no saber lo que te va a pasar, ¿no? El estar en alerta porque sabes que en cualquier momento puede suceder algo que no sabes qué es, sí, y vas a tener que resolver. ¿No? O sea, lo que nosotros hemos llamado tanto en pandemia, que es la incertidumbre. No sabemos si mañana es feriado, no sabemos si hay bancos, si no hay bancos, si te van a atender en el hospital, si te van a operar igual, cómo van a estar si vas a tener medios de transporte, si tenías que tomarte un avión. Yo he visto a la gente que tiene que tomarse un avión. ¿Cómo haces para llegar a Ezeiza? Bueno, eso ya lo están planificando y ya lo han planificado. Por la autopista Riccieri y por la autopista 25 de Mayo hasta empalmar con la Riccieri, cruzando la General Paz, van a haber retenes tanto de la Policía Federal como de Gendarmería, como la PCA, ¿no? La PCA es la Policía de Seguridad Aeroportuaria, donde van a dejar pasar solamente a quienes demuestren que tienen un vuelo que tomar. ¿Por qué? Porque ya desde hoy, yo estoy viendo algunos portales de diarios, ya desde hoy hay gente acampando en el predio de Ezeiza, ahí camino a la General Paz. Sí. O sea, que lo que no tengo claro todavía, ahora lo vamos a buscar, es a partir de qué hora van a cortar la posibilidad de que haya libre acceso por la autopista Riccieri. Sí leí que en un tramo de la Riccieri va a haber un desvío para que quienes vayan o quieran tomar la autopista Riccieri para el lado de Buenos Aires, del centro, tengan que desviarse, ¿no? Porque lo que hasta ahora no está muy claro, si querés lo charlamos después, cuando hablemos de, si querés, después del primer bloque, hablemos del partido y de todo lo que, dale, dale, lo que venimos hablando. Entonces, y te doy, ya lo tienen, supuestamente la AFA ya determinó el recorrido que va a ser la caravana de los jugadores. Bien, entonces vamos con Nacho, hacemos nuestro primer corte, una pauta, el primer tema musical. Hoy los temas musicales tienen que ver con músicos que cumplen años en el mes de diciembre. Allá vamos entonces, Nachito. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Estamos en oposición un poco a lo que dijo Messi, ¿no? Porque esta canción se llama Vente pa' acá. O sea, nosotros tratamos de que la gente se acerque, no se aleje. Me di cuenta después de esto, me pareció muy gracioso. Y canta Ricky Martin, está con Maluma, que son dos cantantes muy conocidos. Y Ricky Martin también cumple años en diciembre, por eso está aquí. Y apareció en las redes diciendo que quería estar acá en Buenos Aires para el festejo. Todo el mundo quiere venir a festejar. ¡Qué barbaridad! Yo, la verdad, me quisiera ir cuando hay tanto lío de gente. Pero nada, estamos con este tema de Ricky Martin, que es un tema histórico, digamos, no es uno de sus últimos temas. Vente para acá. Luis, estábamos hablando entonces que había, vos me decías que ya había un recorrido para mañana, porque bueno, el que igual tenga que ir, o sea, yo sé que mucha gente va a trabajar igual, por más que sea feriado. Más sí. Allá de los negocios, algunas empresas le van a decir a sus empleados, flaco, vení a laburar porque acá tenemos que seguir trabajando. Así que te dieron un bono, mira vos, te lo vamos a descontar después de acá o de allá o del otro lado, porque ya estuve sabiendo de empresas privadas que ese bono que se ha dado para fin de año de 24.000 pesos, ya le avisaron a sus empleados que después se lo van a descontar. O sea, bueno, no es un bono, es un adelanto. No. Se lo van a descontar seguramente de los futuros aumentos de paritarias. la empresa que yo consulté se los va a descontar como si fuera de los premios o de las cosas que le dan siempre para fin de año, ya se lo sacan directamente de ahí. Bueno, eso también queda medio, sí, queda medio en forma discrecional, donde después el gremio, si acuerda o no acuerda con las empresas, tendrá que denunciarlo y peticionar. Pero volviendo al tema de mañana, el recorrido que va a hacer el seleccionado en el micro que va a llevarlo hasta el obelisco, acá lo que estoy viendo, incluso por Infobae con un planito, es que llega hoy a las 2 de la mañana a Ezeiza, y de ahí van al predio que está muy cerquita, al predio de la AFA. Y mañana van a ir por la autopista Riccieri hasta la General Paz. Y en la General Paz bajan, bordeando toda la General Paz, hasta la avenida Lugones. En la avenida Lugones suben a la autopista Ilia, y en la autopista Ilia bajan a la 9 de julio, la autopista desemboca en la 9 de julio, y allí supuestamente dicen que bajan por Diagonal Norte hasta la Casa Rosada, y después hay como un... Claro, ahí está el tema. Esta bajada por Diagonal hasta la Casa Rosada está a confirmar, dice, de acuerdo a la convocatoria de gente. No entiendo qué quiere decir de acuerdo a la convocatoria de gente. ¿Será porque no va a haber nadie en Plaza de Mayo? Y van a estar todos en el obelisco. Pero sí, va a estar todo lleno. Bueno, el tema es, si es el huevo o la gallina. Si a la gente vos le decís que van a ir a Plaza de Mayo primero y van a pasar por la Casa de Gobierno, la gente va a ir a Plaza de Mayo. Si no le decís nada, la gente no va a ir. Entonces, de acuerdo a la convocatoria de la gente, ¿cómo es? A la gente se la convoca, no va espontáneamente. Si vos le estás diciendo que vas a juntarte en el obelisco. Pero bueno, no sé. Y si ponele que eso no se haga, siguen por la General Paz hasta el obelisco. Lo que dice aquí es que el equipo no iría a la Casa Rosada, ni participaría de actos que involucren a políticos, sino que solamente recorrerán la ciudad a bordo de un colectivo de 2 pisos con el techo abierto para celebrar la gente la victoria. Quizá contraten al bus turístico y lo lleve a recorrer la ciudad de Buenos Aires. Allá. Quizá pasan por la puerta de la casa del Papa Francisco, ahí en Flores también, y recorre los 100 barrios porteños. Digo, qué sé yo. Lo que estaba claro, o no estaba claro, mejor dicho, era si iban a estar en la plaza de... si iban a subir al balcón de la Casa de Gobierno, si iba a estar Alberto, si iba a estar Cristina, si no iba a estar ninguno. Bueno, evidentemente ya está descartado eso, porque si todavía no se sabe si van a ir o no por Diagonal Norte hasta la Casa de Gobierno, menos se va a saber que vayan a la plaza y que se suban al balcón. Aquí, por eso digo que el recorrido es este hasta ahora. Autopista Riccieri, bajan por la avenida Rivadavia y suben nuevamente a la General Paz, la General Paz hasta Puente Saavedra, Saavedra Lugones, Ilía, 9 de julio y el obelisco. Y Infobae dice, está previsto que eventualmente el colectivo tome Diagonal Norte para llegar a la Casa Rosada si es que el plantel dirigido por Lionel Scaloni finalmente acepta ir a la sede de gobierno a saludar desde el histórico balcón, algo que todavía no está definido. Acá parece que los que deciden, que no me parece mal, de última instancia es el plantel, ¿no? Y están también trabajando entre Aníbal, ¿te imaginas? Mirá qué dupla. Están trabajando entre Aníbal Fernández, Seguridad de la Nación, y Marcelo D'Alessandro. Seguridad de la ciudad, el operativo de seguridad. Bueno, entre ambos, puede triqui-traque son, puede pasar cualquier cosa. Bueno, una muestra ya la tuvieron cuando fue el velorio de Maradona, ¿no? Que fue... Por eso, sí, sí. Bueno, y no, cuando clasificó para la final con Croacia también, que la policía de la ciudad no tuvo mejor remedio y mejor oportunidad de reprimirlos, que tiró balas de goma y gases lacrimógenos. Y también dice que hasta unas horas antes el escenario posible era el que proponía la administración de la Reta, que también planteaba que el micro saliera por el predio, fuera por la autopista Riccieri, tomar de Lepiani y continuar por la 25 de mayo, que sería toda la autopista, ¿sí? Pero aparentemente se decidió después bajar por Avenida 9 de Julio. Bueno, nos vamos a quedar por el barrio, Luis, yendo a nuestros... a la plaza más cercana con los chicos para detenerlos un rato, digo, ¿no? Porque va a ser como un día complejo para moverse, va a haber algunos lugares que no sabemos si van a atender, no van a atender, nada. Yo voy a aprovechar para hacer lo que hice durante los partidos de Argentina, que es, nosotros le decimos mosaiquear, que muy es bien. Trabajar con mosaicos y venecitas sobre distintas superficies y hacer distintos elementos. Pueden ser tutores, pueden ser macetas, en fin, distinto tipo de artesanía. Cada uno hace lo que puede frente a estas oportunidades que nos generan los partidos de fútbol. Y después sí, después yo me fui a caminar un rato acá por el barrio de Saavedra, la verdad que tanto el parque como lo que era Cabildo y García del Río, había un montón de gente. Uh-huh. Los chicos, yo tengo un nieto de 3 años, no entendía muy bien, y él preguntaba, ¿quién ganó, mamá? O le dijo a la mamá, ¿no? ¿Quién ganó, mamá? Y entonces la mamá le dijo, Argentina. Pero ¿quiénes ganaron? Como él no entendía, claro, Argentina, obvio, ¿qué obvio, es Argentina, ¿no? Argentina, obvio. Hasta sí. Que él solito dijo, todos ganamos, claro, todos ganamos, ahí está. Claro, claro. Y después yo no sé si hay oportunidad, yo lo tengo como para poder escucharlo, no sé si se verá, yo voy a hacer la prueba, Nacho, total, si mañana es feriado acá vale todo, ¿sí? Voy a hacer la prueba para hacerles escuchar algo que me pareció muy simpático, que subió un paciente, yo ahora lo estoy buscando como para hacer, la idea es ver si ustedes lo pueden llegar a escuchar, un paciente que bueno, que se puso muy contento con este tema de Argentina, vamos a intentar escucharlo, a ver, probamos. A ver, si acercás el... Ahí va, un segundito. ...el celular al micrófono. Se está abriendo. Con esto fui a la fonoaudióloga. ¡Argentina campeón! Con esto fui a la fonoaudióloga. ¡Argentina campeón! ¿Se escuchó? Sí, ponelo más cerca, poné más cerca el celular de tu micrófono, Cris, para que se pueda escuchar. Lo puse directamente desde el WhatsApp, desde la compu, pero sí, puedo probar. Claro, claro. Puedo claro. Probar desde acá, sí, así no, lo no pones hay problema. Más cerquita, a ver, probamos se acá. Escucha más ambiente. A ver. Ah, no, esperen, porque lo tengo silenciado, pobrecito. Pobre chico. Para esto fui a la fonoaudióloga. ¡Argentina campeón! Bueno. Tiene una muy buena fonoaudióloga porque la R la pronuncia... Le salió fenómeno. Fenómeno, ¿no? Muy bueno, bueno. Es un paciente que se viralizó con la aprobación de él y de su familia para que esto pudiera viralizarse, sobre todo entre quienes hacemos fonoaudiología, ¿no? Como diciendo, porque claro, muchos pacientes se preguntan, ¿para qué corno voy a la fonoaudióloga? Yo quiero hablar como tengo ganas, ¿no? Como me dicen que tengo que hablar. Y entonces, bueno, le encontró un sentido, digamos, esto también le demostró que había un sentido de haber ido a la fonoaudióloga para poder decir ¡arrr! Así largo, largo. Así que, bueno, le mandamos un beso. Luis, vos querías comentar algo del partido, querías tu impresión, claro, cómo lo viviste, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué te puedo decir? Fue un partido, yo lo dije mientras lo estaba mirando, lo escribí por las redes, en mi Facebook, y cuando terminó el partido, creo que fue, creo no, estoy convencido, que fue el mejor partido que se jugó en una final de Mundial. Yo por mi edad, el que recuerdo es el Mundial de 1966 que se jugó en Inglaterra. Porque en el 62 y en el 58, si bien yo ya había nacido, pero era chico. Y no quiere decir que sea chico, porque, por ejemplo, tu nieto, mi bisnieto, hoy con 4 o 5 años, tienen la posibilidad de verlo 28.000 veces por televisión. Nosotros en el Mundial del 58 y en el Mundial del 62, la televisión no existía. Recién en el 66 empezó a ver un poco poderse ver la televisión. Uh-huh. Entonces creo que desde el 66 hasta acá, todos los mundiales que se jugaron, este para mí fue el que futbolísticamente, por lo menos que lo que a mí me interesa, no tanto ni la emotividad, ni el nacionalismo, ni nada que se le parezca, el fútbol como juego, creo que él fue el más emocionante, el más atractivo, el más cambiante, porque hubo finales que también terminaron definidos por penales, pero donde los 90 minutos y los otros 60 minutos, 30 minutos, fueron tan aburridos, fueron tan anodidos que terminaron en algunos casos 0-0 o 1-1. O sea, acá terminó 3-3 y hasta el último segundo no se sabía quién ganaba. En los 120 minutos que se estaba jugando. Eso para mí vale mucho desde el punto de vista del fútbol, para quien le gusta el fútbol. Creo, y tendría que volver a verlo porque hace muchos años que no lo veo y no lo recuerdo, que se asemeja, desde el punto de vista de fútbol que demostró Argentina los primeros 70, 80 minutos de juego, al Brasil del 70 campeón en México 4-1 con Italia. Pero ya te estoy dando un resultado, 4-1 a favor de un equipo, en este caso Brasil. O sea que ahí ya está evidenciado la absoluta capacidad de juego de Brasil respecto a Italia. Acá fue un ping-pong y cortamos bulones, como se dice en la jerga, los últimos minutos. Pero bueno, eso es lo que yo puedo decir y estoy contento por eso, porque pude ver un fútbol que no me imaginé que en una final se podía dar. Uh-huh. Y después con el resultado cambiante, insisto, hasta el último minuto, porque creo que Francia, si bien desde el punto de vista de equipo y de nivel futbolístico no está a la altura de lo que ayer demostró Argentina, tiene uno o dos jugadores como Mbappé que te pueden dar vuelta a un partido. Eso para mí es lo que vale, y lo que me dejó satisfecho el haber podido una vez haber visto una final como esa, ¿no? Y por supuesto deseando que no hubiera penales. ¿Por qué? Porque los penales es una lotería. Hubiera sido, desde el punto de vista de la equiparación del juego entre dos equipos, si Argentina perdía por los penales, en realidad no era justo. Pero en el fútbol no hay justicia ni injusticia. El fútbol es eso, es un juego. Es un juego que uno puede... Yo he visto cientos de partidos de fútbol donde un equipo jugó maravillosamente y no entraba la pelota y en el contraataque le hicieron un gol y perdió el partido.

Si yo dejo un paquetito en un lugar cuando nadie me ve y alguien después lo encuentra, ¿quién fue? Papá Noel. Entonces Papá Noel es, decididamente. Eso ya está decretado para mí. Bueno, nada, que sean momentos de pasarla lindo, de pasarla con la gente que uno tiene ganas de pasarla. Lamento a los que tienen que pasarla porque tienen la obligación de pasarla con alguien, pero siempre hay que rescatar lo bueno, el lado lleno del vaso, tomarse un rico, no sé, al que le guste el Aperol, el Campari, una sidra, ¿no? Podría ser, yo que no soy de tomar mucho alcohol, pero por ahí vamos a incursionar, un pedacito de pan dulce quizás, una nana fritz, cualquiera de esas cositas bien fresquita. Tengo que seguir viendo el clima, a ver cómo va a estar. Esperemos que se mantenga así fresco, porque la verdad se disfruta, sin duda que se disfruta este clima. Y bueno, veremos a ver qué sucede. Y si Papá Noel nos trae algún regalito, algo, nos deja algo en el arbolito. Pero bueno, nada. Yo cuando era chica, mi mamá y mi papá me decían, si te portaste bien, Papá Noel te va a traer un regalito. Y bueno, con los idas y vueltas de la vida, me encontré con cartas que yo a los 8 años le había escrito a Papá Noel, y yo las vuelvo a leer y digo, qué inocencia. Así que bueno, disfrutar de esa inocencia en mi caso de mis nietos, que seguramente voy a estar con ellos. Y bueno, y el que tenga ganas de estar conmigo, estará conmigo, y yo estaré con la gente que tengo ganas de estar. Así que la vamos a pasar seguramente bien. El que vos quieras, acá me está preguntando Nacho qué tema. ¿Qué te guste? Teníamos temas de con Santana y Paco de Lucía, porque en realidad Paco de Lucía hubiera cumplido años, y Serrat también. El que vos tengas más ganas, a mí me da lo mismo. No sé, Luis, si quiere opinar. Yo iría por Santana con Paco de Lucía. Listo, vamos por ahí, vamos a darle un gusto a Luis para esta Navidad. No, y Nacho también dice que sí, le gusta Santana. Sí, dale para adelante, no hay problema. Bueno, anotate, porque va a sortear la bufanda Macri, la bufanda del Mundial, la va a sortear, así que anotate. Yo me voy a comprar todas las letras posibles porque seguramente va a tener que salir un número, ¿no? Te imaginas si me llega. Pero ¿a quién le puede interesar la bufanda del Mundial, sí, de Mauricio Macri, por si el amor de Dios? Si te ganas la bufanda de Macri, solo podés ahorcarte con esa bufanda. No, yo no, a alguien. No, ¿por qué me voy a ahorcar? Bueno, dale, vamos a ver a Paco, a escuchar a Paco. Bien, nos vamos a ir entonces con un tema musical súper conocido, Samba para ti, pero en una versión entre Carlos Santana, que es la versión que seguramente vos más recuerdes, pero junto a Paco de Lucía, y deseándoles a todos, quienes festejen o a quienes no festejen, un lindo fin de semana. Hay una festividad judía también que se está produciendo ahora y que empezó ayer, y que dicen que siempre se produce un milagro cuando este primer día de esta fiesta judía comienza, y dicen que el milagro fue el haber ganado el Mundial. Se adelantó el milagro. Así que, bueno. Bueno, saludos a todos, que la pasen muy lindo, chin chin, y nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Chau, Nacho.